9:54. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en la lección del libro Un Curso de Milagros, en la lección número 358, que nos dice: ninguna invocación a Dios puede dejar de ser oída o no recibir respuesta. Y de esto puede estar seguro, su respuesta es la única que realmente deseo. Con esto vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Y bueno, recuerden que ya estamos casi por finalizar las lecciones y con ello finalizamos todo el libro de Un Curso de Milagros. Hablamos sobre el primer segmento de los apartados, ya hablamos, bueno, seguimos con las lecciones y ya hablamos también del manual para el maestro. Al finalizar estas últimas lecciones, que son 365 y ahorita ya estamos en la 358, saquen cuentas, ya nos faltan bien poquitas para finalizar, y pues ya de ahí les diré cuál va a ser la siguiente dinámica para este segmento, ¿okay? Pero bueno, por el momento vamos a recordar que ninguna invocación a Dios puede dejar de ser oída o no recibir respuesta, y de esto puedo estar seguro, puedo estar segura, su respuesta es la única que realmente deseo. Yo creo que todos deseamos eso, ¿verdad? Escuchar obviamente su voz, recibir la respuesta de que todo lo sabe, y para ello pues necesitamos estar más atentos a esos mensajes que vienen a darnos paz, que vienen a darnos tranquilidad. Y bueno, aquí viene la parte de la oración: si pueden cerrar los ojos, háganlo, si no, simplemente escuchen. Tú que recuerdas lo que realmente soy, eres el único que recuerda lo que realmente deseo. Hablas en nombre de Dios y por lo tanto hablas en mi nombre. Y lo que me concedes procede de Dios mismo. Tu voz entonces, Padre mío, es la mía también. Y lo único que quiero es lo que tú me ofreces en la forma exacta en que tú eliges que yo lo reciba. Permíteme recordar todo lo que no sé y deja que mi voz se acalle mientras lo recuerdo. Y no dejes que me olvide de tu amor ni de tu cuidado. Antes bien, ayúdame a mantener siempre presente en mi conciencia la promesa que le hiciste a tu hijo. No dejes que olvide que mi ser no es nada, pero que mi ser lo es todo. ¡Qué bonito! La primera frase, tú que recuerdas lo que realmente soy, eres el único que recuerda lo que realmente deseo. Entonces, al hacer esta oración o esta petición, nos estamos abriendo a la verdad, ¿no? A lo que realmente somos, a nuestro espíritu, a no el personaje que nos hemos inventado. Hay personas, ¿no?, que de repente nos damos cuenta, y nosotros mismos nos incluimos en esas personas, o yo me incluyo en esa persona, que reaccionamos diferente con diferentes personas, ¿no? Reaccionamos probablemente diferente con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con la gente que acabamos de conocer, con los niños, con los ancianos, o sea, tenemos una reacción distinta, mostramos un personaje distinto para cada uno de ellos. Esto me recuerda al libro de los cuatro acuerdos, que siempre les he recomendado también, ¿no? Los libros de ya le iba a cambiar el nombre, le digo Javier Ruiz, pero no es Javier Ruiz, Miguel Ruiz, perdón, don Miguel Ruiz. En estos libros, pues habla mucho del personaje también, y nos recuerda, o sea, de que no hay que tomarnos las cosas personales, de que hay que predicar, ¿no? Con lo, o hay que ser coherentes con lo que estamos diciendo y pensando. También nos habla de estos personajes que nos creamos, de este cine, ¿no? Que ya les he explicado también, que como ejemplo nos dice en el libro, de cómo si pusiéramos a nuestra familia en cada aula de un cine, ¿no? Salón de un cine, y que estuvieran proyectando la vida de nosotros, de cómo nos ven ellos, cada uno de la gente que está en nuestra vida. Probablemente al sentarnos y observarla, de cómo ven, por ejemplo, a Janet, cómo me ve mi madre, cómo me ve mi hermana en otra sala, cómo me ve mi hermano, cómo me ve mi esposo, cómo me ven mis amigos, o sea, va a ser muy distinto, y probablemente yo me vaya a sentir ofendida si no me gusta cómo me ven. Y eso se debe a que cada uno tiene una percepción muy distinta de lo que somos. Inclusive nosotros ni sabemos realmente, o sea, cómo nos vemos. A veces nos sentimos probablemente perdidos en este mundo y decir, oye, ya no sé qué hacer ni cómo hacerlo, cómo reaccionar, porque cuando reacciono así las cosas no me salen como yo quiero, bla, bla, bla, bla. Entonces estamos transformando cada momento los personajes y los vamos adaptando a las situaciones. Pero ese tipo de adaptación no es más que otra ilusión, otro disfraz, ¿no? De lo que queremos ser, no de lo que realmente somos. Y al hacer esta oración, ¿no? De que tú que recuerdas lo que realmente soy, eres el único que recuerda lo que realmente deseo. Lo que debemos hacer con esta lección del día es ponernos a escuchar realmente a nuestro ser, a nuestro espíritu, porque ahí es donde vamos a escuchar esa voz que nos va a hablar sobre lo que realmente somos, y en la que nuestra voz del ego se va a callar, porque esa no es real. Yo sé que en muchas situaciones de nuestra vida nos pueden generar muchos pensamientos que nos van a causar coraje o tristeza o decepción, ira, preocupación, angustia, estrés, o sea, muchas cosas pueden pasar, ¿no? Y podemos tener todos esos pensamientos y no los podemos creer y le podemos estar dando vueltas y vueltas a lo mismo. Si nosotros somos conscientes de esos pensamientos, por ejemplo, cuando nos enojamos, yo creo que ya con tantas lecciones aquí del libro Un Curso de Milagros, podemos darnos cuenta que estamos enojados, ¿no? Tal vez en otras ocasiones te enojabas y decías, yo no estoy enojado, y bla, bla, bla, y justificábamos realmente ese comportamiento. Pero ahora, cuando uno se enoja y siente ira, rápido, o sea, nos podemos dar cuenta y podemos decir, estoy enojada, traigo ira. Y podemos darnos cuenta de dónde viene esa ira. Y aún así, dándonos cuenta, aún así, obviamente nos agrede, ¿verdad? Esos pensamientos a través de nuestras emociones nos hacen daño. Y a veces es difícil soltarlas. ¿Por qué? Porque estamos, pues, nuevamente creyéndonos todo lo que nos estamos diciendo. Les digo que sí, o sea, va a haber momentos en que nos vamos a enojar todavía, o habrá momentos en que realmente ya estemos totalmente despiertos y ya no nos vamos a creer la ira, ni el coraje, ni la decepción, y eso únicamente va a suceder cuando estemos en completa aceptación de lo que es la vida, cuando realmente nos dejemos fluir con el momento, no con el acontecimiento, o sea, no lo que estoy pensando de lo que me está sucediendo. Es muy fácil para nosotros decir, no me gusta, ¿por qué me sucede esto? Si realmente nosotros no tenemos ni idea, ¿no? De lo que nos está sucediendo. Si le quitáramos la interpretación, ya sabemos que no hay nada. Entonces, vamos a tener como tarea de ser espectadores de nuestros pensamientos. No nos vamos a creer. Como una película, puedes ir a un cine, entrar a una sala y estás viendo una película de terror y estás viendo todos los personajes y todo lo que está saliendo y tal vez no te guste y te desagrada, pero lo vas a recordar, ah, es una película, no es verdad, no es mi vida. Te puedes ir a otra película de puro drama o una película muy chistosa, igual, todo lo que estás viendo, estás observando, son como los pensamientos nuestros, entonces recordar, soy una espectadora y esto no es real. Entonces, así vamos a recordar cada vez que tengamos nuestros pensamientos, vamos a verlo como una película, decir, esto no es real. Poco a poco vamos a ir dándonos cuenta de que todo lo que nosotros tenemos en nuestra mente no lo hace verdad. La verdad realmente no se justifica, la verdad no se tiene que comprobar. Y casi lo que queremos hacer constantemente es comprobar esto, compruébame esto, compruébame que no es real, compruébame que es una ilusión, dime que es una ilusión, ¿por qué es una ilusión? Dime qué es la paz, cómo siento paz. Queremos comprobar todo y hay cosas que no se necesitan, no se necesitan comprobar, no necesitamos decir esto es la paz, porque cuando tú estás en paz, No hay un pensamiento que diga, ah, esto es la paz y ahora voy a ponerlo por escrito, esto es la paz, porque ya en el momento en que lo ponemos por escrito ya surge nuestra interpretación, ya surge nuestra tergiversado ahí, ¿no? De pensamientos, nuestra estamos tergiversando todo, ¿no? Entonces estamos moviéndolo y lo vamos distorsionando desde pues el enfoque que nosotros tenemos. Entonces hoy vamos a invocar a Dios porque sabemos que cualquier invocación que nosotros hagamos a Él va a ser escuchada y vamos a recibir respuesta, y esa respuesta es lo único que nosotros tenemos que desear. No vamos a dejar que el ego nos asuste, que el ego nos intimide, que el ego nos haga sentir dolor, porque sabemos que están los milagros de Dios, sabemos que está la paz disponible para cada uno de nosotros, sabemos que está la sanación, sabemos que está el amor, sabemos que está la luz, sabemos que está el bienestar, la dicha, la felicidad disponible para ti, para mí y para todos. Entonces, hoy nos vamos a permitir recibir todo esto que viene de Dios y vamos a dejar que nuestra voz se acalle, como si entráramos a una película, al cine, y la observáramos. Así vamos a observar nuestros pensamientos, no nos los vamos a creer. Por más verídicos que suenen, por más de que nos digan, es que es esto, y eres esto, y te pasó esto, y tienes esto, no los vamos a creer. Hoy no vamos a creer nuestros pensamientos. Vamos a dedicarnos a escuchar a nuestro ser, o vamos a escuchar a la voz de Dios, vamos a escuchar a la vida, el mensaje que tiene para nosotros, y ese mensaje no te lo va a dar como tú lo esperas recibir, ¿no? Que vengan y toquen la puerta y te digan, ah, tengo este mensaje para ti. O probablemente sí, ¿no? ¿Quién sabe? Pero cuando realmente nos dedicamos a escuchar, el mensaje llega. Pero para eso necesitamos acallar nuestra mente de los pensamientos ilusorios. Vamos a ser espectadores y no vamos a desviarnos de esta lección el día de hoy. Y como nos dice al final de esta lección, no dejes que me olvide de tu amor ni de tu cuidado. Antes bien, ayúdame a mantener siempre presente en mi conciencia la promesa que le hiciste a tu hijo. No dejes que olvide que mi ser no es nada, pero que mi ser lo es todo. Hoy vamos a recordar que nuestro ser lo es todo. Tu ser lo es todo. ¿Ok? Y con esto vamos a finalizar encuentros existenciales recordando: ninguna invocación a Dios puede dejar de ser oída o no recibir respuesta. Y de esto puedo estar seguro o segura. Su respuesta es la única que realmente deseo.